Dentro de un ratito nomás, esta primera convención virtual de historietas e ilustración que organizada por distintas entidades como la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Santa Rosa y la propia revista HB Historietas Pampeanas, trae a grosos de nivel nacional, grosos y grosas, y en este caso estaría empezando hoy con una charla a las 5, pero más tarde van a estar algunos representantes para quienes sepan de historieta y les guste. Va a haber representantes participando, representantes de la revista Fierro. Sí, lo dije. Finalmente van a estar Pipi Espósito y va a estar la Delius, para los que saben. Y también va a ser parte de la partida Juan Carlos Cuatordio, que ya está en contacto con la siesta que nos fue. Buenas tardes, Juan Carlos. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo andan, gente? Bueno, quiero decir que Pipi Espósito y yo somos dos grosos, pero porque si viajamos en avión nos tiene que dar 3 asientos para los dos. Ah, bueno, ahí está. Es una aclaración importante, Juan Carlos, Ya se van a estar dando la posibilidad de viajes aéreos y bueno, me parece que va a ser con más espacio para cada uno, así que van a andar... Sí, porque somos peligrosos a la hora de invitarnos a comer. Ay, bueno, menos mal que en esta ocasión, Juan Carlos, es una cuestión virtual nada más. Exactamente. Le queda bien a la municipalidad y a la revista HB. Ojalá no, que... No, si no, iba a quedar en déficit la municipalidad. Y después nos achacan a los visitantes. Ay, bueno. Sí, habría que medirse con algunos valores locales. Juan Carlos, de lo que no tengo ninguna duda es de que son grosos por haber tenido esas capacidades y haber hecho lo que hicieron... En Fierro, pero bueno, dejando Fierro aparte, porque no es bien. Nada más eso. Esta primer convención virtual de historietas e ilustración nos va a dar también una idea. Vamos a poder hacer un recuento de cómo fue, de cómo salió. ¿A vos cómo te llega esta iniciativa y qué te parece esta fiestita, si se quiere, del cómic o de la historieta nacional? En esta fiesta nosotros no somos el plato principal, sino que somos los invitados de fuera. Acá lo que se celebra es el cumpleaños de HB y se celebra la historieta pampeana. Y nosotros somos unos invitados que estamos muy contentos de, ¿cómo se llama?, de venir. Entonces, el plato principal es HB y la historieta pampeana y estamos orgullosísimos y muy contentos de llegar acá. El asunto, mira, yo te cuento mi relación con la historieta pampeana. Viene de mi visita hace 3-4 años, cuando sacaba el libro Cenitam con Juan Jasturain, y nos invitó a la universidad y fuimos a General Pico. Como ves, y allí bueno, nos trataron muy bien, ¿viste? Y conocí ahí a la revista HB por medio de mi amigo Alexander Caos, ahí el Capotoste, y como se llama esa gran revista, que bueno, es una patriada sacar una revista ininterrumpidamente 8 años en el interior. O sea, ya en Argentina es una patriada, pero imagínate el interior. Y lo bueno es que tuvo un apoyo inicial estatal y después, bueno, se pudieron sacar las rueditas y la bici empezó a andar sola, ¿no? Tal cual. Para mí fue muy loable, muy loable. Tal cual. Vos sabés que la tenía en carpeta. Te iba a preguntar qué te parecía la experiencia HB Historietas Pampeanas, porque también por ahí nos parecía medio una locura. Pero por ahí decimos, uno no sabe nada y esto es lo más normal que ocurra. Y sin embargo, a nivel nacional, Juan Carlos, te tengo que preguntar obligatoriamente, ¿qué estuvo pasando en los últimos años con el laburo y con la historieta? Mirá, bueno, un poco voy a hacer un link con lo que es la historieta a nivel dentro del país. Dentro del país no hay tantas expresiones. Hay, por ejemplo, está La Duendes, que es una editorial de Neuquén que saca libros y son muy violas. Después yo soy amigo de los chicos de Venado Tuerto, historietistas de Venado Tuerto, que tienen la revista Pandora, hacen convenciones y incluso ahora están haciendo cómics de derechos humanos también, ¿viste? Y hacen trabajo para la Municipalidad o Secretaría de Cultura. Así que hay algunas manifestaciones en el interior y de gente muy pulenta, ¿viste? Yo, por ejemplo, estoy en una ciudad que tiene 1 millón de habitantes, tenemos un montón de historietistas que también se mueven mucho, hacen sus cosas, pero apoyo de lo que es el gran público y lo que es el municipio, no hay nada. Pero bueno. Vos sos nacido, le decimos Juan Carlos, sos a la audiencia, sos nacido en Mar del Plata, ¿no? Nacido en Buenos Aires, trasplantado a los 9 a Miramar y a los 16 acá en Mar Platense con incursiones en Buenos Aires, Austria, Suecia y hace poquito en Alemania. Muy bien. Y vuelto a Mar del Plata. Bueno, pero estacionado en Mar del Plata desde hace un buen rato y no sos un queso. Sí, sí. Y no hay ningún apoyo, ningún apoyo estatal, formal o local del gobierno local, quiero decir, acá nada. Es terrible porque, pero apoyo en nada a la cultura, desgraciadamente. Somos una ciudad de 1 millón de habitantes y te digo, Ángel, ahí. Tremendos músicos, actores, gente de la danza, de la pintura, historieta, todo. Y bueno, entonces también es una ciudad que se ha moldeado apática a través de la actitud que han tenido muchísimos gobiernos desde instaurada la democracia, que uno esperaba que, ¿no? De la democracia en el 83, yo tengo 55 años y la viví, como que sería, bueno, vamos a hacer un apoyo de la cultura. Y a veces me da envidia de ver lo que pasa en Santa Rosa y lo que pasa en Pico y lo que pasa en Venado Tuerto, ¿no? Que son gente como más progresista que nosotros. ¿Viste? Me da como envidia. ¿Te da como envidia? ¿En serio? Qué impresionante lo que nos decís, Juan Carlos. La verdad, yo te iba a preguntar también por tu pasado, porque vos empezaste a dibujarte como historietista justamente con la llegada de la democracia, viste pasar un montón de cosas y hablaste ahí a la pasada de inquietudes que llevan a dibujantes y a historietistas, a dibujantas y a historietistas a involucrarse con la cosa de los derechos humanos y demás. Y vos también estuviste haciendo laburos relacionados con la historia nacional, con la historia argentina, con historias ocultas o con los años de plomo, ¿no? Sí, un poco, yo lo que hice, tengo una serie que se llama Los Años, que es una que se llama Los Años Metálicos, que es un libro que estoy presentando ahora, que salió justo en la parte de Argentina Potencia, editado por Deus Books, y que también voy a presentar hoy esta tarde. Y después en esa serie están Los Años Dorados, que es sobre otro personaje también de ahí de ¿cómo se llama? De también rockero, pero en Los Años de Plomo lo que hago es un viaje más bien personal hacia de cómo está hecho uno, ¿no? Entonces es un viaje hacia, yo sé, las raíces de mi viejo, de mi vieja. Mi viejo nació en Italia, mi abuelo tuvo que venir escapando de los camisas pardas, es más, le hicieron la purga. ¿Entendés? Y eso, ¿cómo se llama? La purga era un desentragar aceite de ricino y eso te mataba lentamente y murió de peritonitis unos años después, ¿viste? Pudo vivir pocos años y enfermo, mi abuelo. Mi mamá, por ejemplo, vivía en una estancia, ¿viste? Y después se transformó en maestra rural, ¿viste? O sea, y me gustó mucho de contar de ese Frankenstein emocional que es uno, ¿no? De qué partecita viene. Y fui contando partes, ¿entendés? Por ejemplo, yo qué sé, de los años 20, pasando por los 40, hay un episodio también que me tocó mucho a mí, que fue cuando nos fuimos a Misiones en el 77 y nos enteramos de todo lo que eran las desapariciones, las torturas, por un chico que en un principio creíamos que estábamos llevando a Misiones porque una pariente nos dijo, che, ¿pueden llevar a este primo o lejano? Bueno, en un momento mi papá se creyó que era alguien de por ahí de movimiento, ¿entendés? Subversivo, como se decía en esa época. Al final no terminó siendo un pibe que estaba estudiando en la escuela de suboficiales. Pobrecito, con 18, 19 años, vio todo, pidió la baja y se fue porque se creyó que lo estaban buscando, porque por ahí era un cabo suelto, ¿entendés? Para toda esta información. Yo me enteré con 11 años, ¿entendés? Viajando en una ruta anoche, el pibe este se largó a llorar y nos vuelve a la muerte, un montón de cosas. ¿Viste? Era un golpesazo porque nosotros decíamos, y algo habrá hecho. Impresionante, ¿viste? Juan Carlos. Es para hacer una película lo que nos pasó. Impresionante. Fue muy loco. Y encima, para te cuento, mi papá, ¿viste? Un poco de derecho, un poco de gorila, no, un poco también, un poco justificado porque primero con el gobierno de Perón en los 50 hubo gente que por ahí se pasó de viva y mi papá, por ejemplo, hizo un inquilinato y después se lo compraron los obreros y el sindicato se lo expropió. Entonces mi viejo por eso fue antiperonista con un poquito de razón, pero bueno. pero llegaron el 70 y pico, nos fuimos a Miramar escapando del lío que era, nos fuimos de Buenos Aires escapando del lío de lo que era Buenos Aires, ¿no? Mi papá era antiperonista, bueno, cuando cayó Isabel, nos festejó como mucha gente, pero a los 4 o 5 días lo vienen a buscar la Marina y se lo llevan. Por una falsa denuncia de una vecina que había dicho que mi viejo había ayudado a un sindicalista. Bueno. Mi viejo, ¿entendés? O sea, vos decís, bueno, soy antiperonista y después me voy a llevar los militares y casi lo desaparecen. Así que pudo decidir, ¿entendés? Hacer un careo, la llamó a la vecina para hacer un careo. Pero, viste, mi viejo era amigo de unos madereros, amigos de ese sindicalista, pero nada que ver. Pero bueno, vos fijate, mi viejo al final pudo entender de que, a pesar de las ideas y todo, lo que es una dictadura es que, viste, tu vida vale, no vale nada. Claro. Después está en un sistema donde tu vida y tus derechos no valen nada. Entonces, vos pensás lo que quieras a nivel de política, pero, viste, yo leí, a los últimos años le hice entender. Le dije, si vos no llegabas a probar tu inocencia, entre comillas, yo tendría un padre desaparecido. ¿Entendés? Tal entonces, cual. Y vos siendo antiperonista. Tal cual, tal cual. Bueno, una prueba evidente de que cuando desaparecen los derechos civiles y cuando hay dictadura, como dijiste, Juan Carlos, es para todos. Exacto. Es como el chiste de los marcianos. ¿Qué pasa que estás corriendo? No, vienen los marcianos que matan a todos los que tienen entre orejas. Ah, pues yo tengo dos. Sí, pero primero te matan y después averiguan. Ahí tenés. Sencillísima, sencillísima. Juan Carlos, es una dictadura. Juan Carlos, un bagaje impresionante y la historia argentina entre... ¿Lo de bagaje lo decís porque te enteraste de mi vida, que soy medio vago? No. Digo por eso que venís acarreando ya desde los 11 años un conocimiento bueno que te lleva también a pasar porque... Por tener en la tinta, digamos, que usás todo este bagaje, a ese bagaje me refería, y bueno, te tengo de cazador, te tengo de fierro, pero además te pido una reflexión para cerrar este encuentro festejabilísimo, Juan Carlos, de lo que fue pasar por Sex Humor. Mirá, Sex Humor Ilustrado, le decimos a alguno de la audiencia, se va a caer de culo. Sí, no, mirá, era algo que estábamos reflexionando con un amigo por lo positivo y también por ahora por lo polémico que puede ser Sex Humor, ¿viste? Tal cual. Sex Humor para mí fue una revista muy divertida, ¿viste? Ponerle, se vivía lo erótico con un bastante clase, ¿viste? Porque ponerle nuestros editores, Maicas, por ejemplo, el Pipi Espósito también vivía en la redacción. Se elaboraba de una forma bastante fina, nunca se pasaba una línea, pero éramos muy hinchas, incluso hemos cometido algunos pecados, por ejemplo, de banalizar, por ejemplo, el HIV, o sea, primero nosotros era la peste rosa, ¿viste? Uno jorobaba con la homosexualidad, bueno, después se fue dando cuenta también que eran boludeces propias de ¿viste? No, de lo que se vivía en el momento, ¿viste? Después uno fue evolucionando, obviamente, de chistes que ahora no harías. Pero, por ejemplo, todavía hablábamos con un amigo con el que trabajamos en Sex Humor, diciendo, bueno, primero lo que tenés que hacer ahora, si querés hacer la revista Humor, la revista Sex Humor es crear, bueno, unas vallas preparadas delante de la editorial, como para repeler los ataques, y después un ejército de abogados. Y después recién ahí podés empezar a ser malo dibujantes. Porque bien. es como un campo minado, ¿viste? Ahora podés... Tal cual. Muchas susceptibilidades, ¿viste? Y bueno, era otra época directamente, pero mejor dicho, era otra era, Juan Carlos. La verdad es que de todas maneras había una irreverencia que por ahí rompía lo que pretendían esos tiempos, que era todo muy acartonado, muy bueno. La plancha había sido la dictadura, nada más, así las cosas. No, seguro. ¿Viste lo que pasó también con el destape en España, ¿viste? Todo ese tipo de cosas. Todo se termina, ¿viste? O sea, va pasando por el filtro y va quedando definido, ¿viste? En lo que significaría hacer una revista ahora como Sex Humor y tenés que pensar un poco en no ofender y un poco también en hacer la tuya, porque si no, no podés estar pensando todo el tiempo, ¿viste? De esquivar las bombas que hay debajo del piso. Tal cual. O sea, es como, sería muy loco. A mí me encantaría, porque, o sea, pero... estaría bueno también ser una revista inclusiva, que viste, que le guste a todo el mundo, entonces tener distintos autores que representen a distintos sectores, distintas sexualidades, eso me parece bárbaro. Pero no abriría ni loco ni un foro ni un correo de lectores porque se mataría a todo el mundo. Estamos todavía en una época muy álgida, todavía no va, no se niveló la cosa a nivel, viste, del filtro. Estamos viendo una, hay mucho revulsivo, ¿viste? Está bien, está perfecto, pero, está perfecto. Lo que se entiende es que también entendés que las diversidades vienen por un lugar merecido y está muy bueno lo que decide los tiempos. Juan Carlos, esta tarde... Un poco tenés que atender, ponele, las ganas que vos tengas de hacer cosas, ¿viste? Y a su vez también tenés que, o sea, atender las distintas sexualidades, y a su vez también tenés que despejar a la gente que tiene ganas de ofenderse por todo, y que tiene superioridad moral con ofenderse por todo. Tal cual. Bueno, hace falta mucha inteligencia, capacidad y un involucramiento que permita construir, porque si alguien va a estar desarmando de la otra punta, poco vas a lograr. Por eso. Pero convengamos que, viste, hacer una revista hoy como Sex Humor es muy riesgoso. O sea, es preferible, no sé, vender armas o algo de eso. Buenísimo. Juan Carlos, te vamos a dejar adentro de nuestra agenda, que va a pasar a engordarse un poquito también, y te vamos a tener guardado en carpeta también para hablar de estos temas que son muy, muy grosos, que tienen que ver también con la realidad, con la actualidad cultural de nuestro país. Dale. Que tiene un gran acervo historietístico. Juan Carlos, nos encantará hablar. Y nosotros, yo te cuento pequeña anécdota. Yo el primer viaje que hice a Europa, ¿entendés? Me mandé directamente a las revistas sin mandar cartas. Fue a Zona 84, no sé si te suena. Sí. El bastión de la ciencia ficción historietística en España. Bueno, exacto. Yo fui, bueno, primero estuve viviendo en Suecia un par de meses, fui un par de revistas y apliqué lo mismo que te cuento ahora que apliqué en Barcelona. Llego a Barcelona, viste, me dice la secretaria, sí, dice, no, mira, quiero presentar una carpeta, bueno, tendría que convenir un día con el secretario de redacción. Digo, no, mira, soy argentino, me estoy yendo en 2 días. Espera, pasá. O sea, pero no es porque fuera Juan Carlos Catorio. El dibujante argentino tenía tanta chapa, ¿entendés? Es como que si ahora, viste, un club, te dice, no, vengo de Rosario, viste, si juego al fútbol, vengo de Núñez, sí, pase. Claro. El argentino tenía tanta chapa en ese momento que se te abrían las puertas así como así, era una maravilla. Y aún lo sigue siendo porque tenemos 100 y pico de ¿cómo se llama?, de años de historia, tenemos la invención del dibujo animado, tenemos la invención de la historieta adulta por Oesterheld. ¿Entendés? Hay muchas cosas. Teníamos tiradas de un millón o 2 millones de ejemplares por cada número, ¿entendés? Ahí está. Todo eso es lo que tenemos que dejar en carpeta, que tiene que estar en la agenda para nuestra próxima vez, Juan Carlos. Pero me pueden llamar de columnista, que está todo bien. Ahí está, bueno, y reclamamos ya unos 45 minutos en la siesta que nos fue, ¿qué tanto? Y hablamos bien ancho de la historieta argentina. Va a ser un gran placer para quienes se metan al Zoom esta tarde, entonces a partir de las 7:30 con Delius y con Pipi Espósito va a estar Juan Carlos Cuatordio. Juan Carlos, muchísimas gracias y bueno, un suceso seguro que va a ser esta primer convención virtual de historietas y ilustración. Está buenísimo porque es con ingenio buscarle la vuelta, que es una cosa muy argentina, y lo que coincidimos con todos los invitados, que la atracción principal acá son ustedes, y nosotros venimos acá también a agitar un poquito la fiesta, pero de ninguna forma el de Buenos Aires es el campeón, ¿viste? No, este es un país federal, ¿viste? Y hay que celebrar también al dueño de casa y todo eso. Yo soy, también soy, ¿viste?, del interior, soy de Mar del Plata, ¿viste? Muy bien. ¿Viste? Hay que celebrar el interior. Ahí está. Muchas gracias, Juan Carlos, y no te vas a escapar, ya vamos a volver por ti. Hasta pronto, muchas gracias. Aparte tengo amigos en General Pico, tengo una ex también dando vueltas por ahí con Santa Rosa, ¡epa!, tengo mi amigo Román, hay razones para volver también. Bueno, no faltará oportunidad, Juan Carlos, gracias de nuevo y un abrazo, sí. Abrazo gigante. Ahí está uno de